Mova kumala di turamagama. Muruiba turamantiba. Mova kumaka na turamangabo. Muruiba turamantiba. Tamaiba turamantiba. Kwamaliba turamatiba mofa kumaka na turamanka bo. Sizareja turama. Yo tamala wili turamankido. Sizareja turama. Aluda mofa kumala di turamama. Sizareja turama. Yamari o alala jomala lo. Alia nafa joma turamani kange jama wele kadi. Yamari o turama. Alia nafa joma wele la. Muga muga ni muga wala numa sona de dambi bienda sima anje yele ma o. Turamani kangeja, isalamu aleku, oh, isalamu aleku, turamamboso. Turamani kangeja, demela dona polente diala, muge muzani muge danduma, isalamu aleku, turamamboso. Kwame mwa juma ni mwa juma wele la. Turamani kangeja. Batika nongwando mbesi mwa wele la. Batika nongwando turamani kangeja. Baba raja turama. Kwaba na jale, turamantegara, isalamareku, turamamboso. Yamari o, alu salamareku, dema yumanu, yara surumanto nundunya lomandi. Ali anafa mawele. Swadiyala nafamina uladiyarila isalama leku urakarabadonso. Aya nafama wele. Jongara baga jomani ajomeni lakunuga. Minu sara waluma kwake alala. Minu fara yambi waluma ala kwanondi kalikuru jibaru. Oh, fama nyuma ala. Yamari o turama. Baba na jale turama tegeda. Kwaba na jabi o turama tegeda. Batega nongwando turama ni kangeja. Kwatega nongwando turama ni kangeja. Muga musani muga danduma. Isalamu aleku dengele ndemenyo, isalamu aleku kumandibela. Isalamu aleku tulakele nsansamfa, isalamu aleku kumandibela. Korondo lolo kuoja, itera korondo, korondo masalubi saraka. Itera telebe, telebe masalubi saraka la. Muge muzani muge danduma, turama. Aya mofa kumala wili taturamanga bo. Aya jamba kumala wili taturamangino. Aya mwamina kumala wili taturamangino. Aya mofa tamala wili turamanga bo. Aya jamba kumala wili turamangino.